Instrucciones para reconciliarse con el ex. Ah, y lo que siempre qué falta soñamos. Que me haces. Bien. Que me haces. Atención, ¿eh? Evalúe con honestidad. Ah, no, entonces no se puede. Con honestidad nadie se reconcilia. Y además, si fuera honesto, no lo habrían dejado. Claro, ¿qué es esto? Y usted empieza a poner honestidad, ya, a la fuiste. Segunda cosa que dice ya no lo quieren más. Lo que es peor es cierto, pero bueno. Bueno, evalúe con honestidad las razones por las cuales quiere volver el tipo. Ah. Porque todavía no sabemos quién es el que quiere volver y quién es el que se hace el... Ay, qué sé yo. La reconciliación con el ex marido o novio o pretendiente puede resultar tentadora. ¿Tentadora para quién? Para otro. Para alguien que ha estado en una isla desierta durante 26 años. No, y tampoco. Tampoco. Me sueño a veces en la isla. Dice, la soledad pesa. Sí, sí, mi cuñada. Chica hermosa. Y con el tiempo, una se olvida de las peleas y de los disgustos que lo llevaron a separarse. Ay, sí, la verdad. Yo me olvido, con el tiempo me olvido. ¿Cómo te llamabas? Me olvido hasta de cómo se llamaban. Pero es importante analizar las razones que le hacen desear volver, señora, para no equivocarse de nuevo. Y sí, ¿cómo le voy a... equivocarse? ¿Usted cree que es una equivocación que uno se pelee con un tipo? Bueno. ¿Qué equivocación? ¿Cuándo vas a conseguir otro? ¿Por qué? ¿Por qué la tratan como si fuera un asunto de acierto o error? Bueno, porque... Eso es un prejuicio burgués de los peores. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted, porque el amor es una lotería. Sí. Eso es lumpen. Yo me equivoqué, pero no me voy a equivocar otra vez. ¿Qué está jugando? Sí, ¿qué está jugando? Una idea del acierto, del amor como acierto. Que está tirando dardos. Eso es bueno, en algún caso. Sí, en algún caso, sí. Mi ex se llamaba Dardo. Que le apunta al cura y le pega el campanario. Los norteamericanos tienen esa cosa que dicen Mr. Right, el señor correcto. Sí, además, sí, Mr. Sí, Right, claro. Hermana, lo conozco. Si quiere borrar culpas, use Simulcop. El borraculpas indeleble. Y adiós a las culpas. Adiós. Adiós. No, dice, si quiere... ¿Dónde está? Acá. Fue usted la que pidió separarse y siente que así le devuelve el padre a sus hijos. ¿Quién? Yo no quiero devolver nada. Sin embargo, verlos pelear es para los chicos peor que verlo... que verlos menos, pero en paz. Pero no tenemos hijos. Bueno, pero... en el caso de que los tuvieran... Tendríamos que tenerlos para que ellos... Es que nos peleamos por lo que eso. Una verdadera pelea. Nos peleamos por los chicos, porque yo quiero y él no. Y él no. Dice... Usted también puede querer volver por comodidad económica. Sí, sí. Él le paga copetines, por ejemplo. Ah, hubiera empezado. Sí, yo conocí muchas mujeres que quieren volver... por comodidad económica. Ponele, el tipo trabaja en un cine y consigue entradas gratis. Bueno, mucho no lo quiero, pero... pero toda la si semana me vi seis veces hablar. Titanic. De ojo. Pero señora, se va a cansar. Después de la séptima vez. Ya no quiere más Titanic. Ya dan otra. ¿Séptima vez que nos reconciliamos? No, al de Titanic, digo. Ah. Usted se cansa, se hastía, usted debe no. Debe estar escuchando a Babi se copar, porque se está muriendo de verdad. Yo no me canso nunca de Titanic, caballero, discúlpeme. Me canso de mi marido, pero usted no sé, señora, usted... ¿Usted la vio? Con lo hermosa que es, digámoslo. Ay, no sea salamero. Usted deje de insinuársele a Dorio. Porque la gente se da cuenta. Con la excusa de Titanic. Pero bueno, vamos a tratar, no más allá de lo que diga amor. Este torpe informe de una revista. Sí, ahí está. Vamos a ver, ¿es posible reconciliarse? Yo creo que no. No, una vez que... Nadie se reconcilió nunca. Jamás, Pero ¿ustedes qué llaman reconciliación? Porque habría que... Ah, bueno, no empecemos con estos pseudo problemas de definición, señor Bittestein. ¿Vos crees que reconciliarse es estar bien de vuelta? Sí, escúchame, ¿cuál es? No, si usted se reconcilia es porque hubo una pelea, un conflicto en el medio. Sí, la verdad que sí. No sé qué cosa. Y otra cosa, lugares comunes, ¿no? Quizás en la tómbola de la vida... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Bingo! usted vuelve con una persona con la que en otro momento tuvo algo, algún acercamiento. Y a eso le llamamos reconciliación. ¿A eso le llaman reconciliación? Sí. Pero... sin que mediaran grandes conflictos, quizá. No, sí, sí. ¿Usted... para mí, no, se lo digo desde el sufrimiento. No le creo. Bueno, se lo digo igual. Sí, dígalo. Uno no se separa por conflictos, ni por... por ninguna, por ninguna causa. ¿Y por qué no te gusta más? Si te gusta, no te separás. Por más conflicto que haya. No te gusta más. Claro. Repito, no te gusta más. No hay otro conflicto. De los otros se vuelve. Por ejemplo, su novia lo encuentra usted con una bailarina exótica. Pero... se arma, que lo loca, sí, con esa bailarina exótica. No es lo que vos te imaginás, mi amor. Tan luego, tenía que ser con una de todas esas cosas que se dicen cuando uno descubre a su novia con una bailarina exótica. Justo con esa. Pero al rato puede ser incluso a los dos meses o a los tres días o a la media hora. Media hora. Y dice, bueno, te perdono, chao. No, le dicen, no es un conflicto. Ya está. Uh-huh. Si le gustás, si no le gustás. Felicita a la bailarina. Un día vas a comprar factura y trajiste dos que no le gustaron. Y se acabó. Reconciliación es cuando le seguís gustando y hace que se pelea. Claro, es mentira. Cuando te reconciliás es porque no te peleaste. Claro. Es mentira, no te peleaste. Estuvimos jugando a la pelea un rato. Sí. Para acrecentar el deseo, para, no está mal. Para ganar puntos, para acomodar algunas cosas burocráticas de horarios y de, para nombrar y de otros bailarina. Novios que uno tiene o que tiene el tipo. Che, basta de tantos novios, una pelea, sí. Listo. Pero no te peleaste en realidad, si te reconcilias. Cuando de verdad te peleas, no te reconcilias. Y ahí no se retorna. No se vuelve jamás, así lo pasen 100 años. Lo digo yo que he tenido de las dos. Incluso he tenido algunas creyendo tener otra. La bailarina. ¿Pero qué le decimos a la señora? ¿Qué le decimos? Que busque a otro. O que espere tranquila, si el tipo quiere... Porque además, si ella cree que reconciliarse es bueno por los chicos, por... No, no también señora, es mentira. No, es mentira, no. Y para por la plata, por una entrada al cine, vos te llamás a una entrada al cine, roñosa. Claro. Sí, puede ser. Lo peor que se puede hacer es un mediador. No. Un mediador, ¿no? Por ejemplo, una especie... ¿Consejero matrimonial? Sí, dice, o un amigo dice, che, déjense de jorobar. Pero que... Eduardo, vos te das cuenta que vas a encontrar otra mina como ella. ¿Pero qué déjense de jorobar? ¿Por nunca qué le pasó que lo quisieron reconciliar sí, con alguien no lo saludé nunca más con el cual tipos. No se quería usted reconciliar? Pero bien. Y que creía que usted en secreto seguía enamorado de la sí. mina y usted no quería verla más ni en dibujo. Y él insistía, vos haces esa escena de que sí, lo habías y qué claro. sé yo, pero porque... Vamos, che. Dale. Sí, sí sabemos. Dejá de lado el narcisismo. Lo mucho que la querés a fulana. Y uno dice, pero no, vos porque estás herido. No quiero ver más. No, bueno, pero eso lo dice uno porque un momento de serenate, vas a decir, no, vamos, dice el tipo. Y ahí es la apoplejía o la muerte del claro, tipo. Ese, claro. ¡No la quiero, loco! ¡Ah, qué susto! Y peor que es una tipa, porque la tipa tiene más claro el asunto. A la tipa cuando no le gustás, y no le gustás, y no hay manera, haga lo que haga, porque el hombre cree que puede seducir con poder, con entradas al cine, prometiéndole con plata, cambiar. El tipo saca del bolsillo de atrás un pacoy así de crucero, que de boca tienen un billete de 100, tampoco, no sirve para nada, la mujer es incorruptible. Absolutamente. Eso es lo que más me gusta. No le gustás y no le gustás, chao, y uno siente extraordinario. Este es el famoso destino del que tanto claro. se habla, y vos hablás con la tipa, y tratás de entrarle por algún lado. Y no. Y empezás a recordar. No, no, y uno ve que lo extraordinario que es esa mole de granito del imposible. Es la velocidad de la luz. Sí. Vos la querés pasar y no hay más. No podés ir más ligero que eso. Apagá la linterna. Porque esa es la máxima velocidad, ella va a la velocidad de la luz. Y vos... No. No. Y además... Yo, no hay cosa que admire más que una mujer que rechaza sujetos como yo. Hay una galería de heroínas que tenemos ahí. Pero además, al tercer reclamo del caballero, la tercera promesa infame, además, sí, voy a cambiar de alcohol. No, bueno, ahí ya la degradación del tipo es tal que nunca más va a tener otra mina si sigue degradándose e insistiendo en conquistar a esa perra. Con perdón de la mesa. No, a esa dama. A esa dama. Está claro. Esa dama. Así que no insista, ¿no? Bueno, yo pensaba reconciliarme con mi marido, pero la verdad, con esto que me dijo... No, señora. Si usted no lo quiere más. Me le va a prometer. No. ¿Ya me prometió? Bueno, no le crea y listo. Te dígale, si me prometes tal cosa, volveré contigo. Mm. El tipo le va a prometer. Porque como se lo te promete cualquier cosa. Entonces usted le dice, está bien, pero no te creo... Y entonces el tipo se va a quejar, va a decir, ¿cómo? Primero... ¿Me pediste que te prometí y ahora no me crees? Sí, así es. Si me decías que no, era porque no. Y si me decís que sí, es porque no te creo. Sin salida, así se llama la película. No tenés salida. Claro. Como los brujos de la Inquisición. A ver, recita el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, no te lo acordás. Eso es porque está sirviendo a Satán. Al demonio. A ver, recita el Padre Nuestro. Lo recita bien. Lo recitas bien porque el demonio te está ayudando. No tenés salida. No tenés salida. Entonces, por fin, dice, bueno, por fin una persona con convicciones. Claro, claro. Me dijo quemar, ¿sabes? Convicciones demenciales, pero convicciones al fin. Y al lado de usted, o detrás de usted, aparece otro tipo que ni le promete nada. Ni más. Ni ella quiere que le prometa ni nada, y sin decir agua va. Ahí va. Salen agarrado de la mano. Y dicen, ¿cómo este tipo le cree? Y a mí no. El huevero. Y aquí el huevero. No comete el error de compararse con el huevero. No, nunca. No tiene que ver. Tiene que le gustó nada a la tipa. Ya está. Ya. ¿Pero qué te gusta de él? ¿Mirta? Vete. Bueno, otra razón por la cual usted, señora, puede querer regresar con su ex es que se siente muy sola. Bueno, la verdad es que sí. No ha aparecido un nuevo hombre en su vida. No. Y siente que cualquier solución es mejor que la soledad. Señor. Usted también. Inclusive volver a vivir con su ex. Reflexione, si no es por costumbre y miedos personales, los únicos que hay, ¿no? Que piensa en la reconciliación. Tómese un tiempo. Un vino. Tómese un vino. Para evaluar si han solucionado las diferencias antes de bla, bla, bla, y otras esas cosas. Etcétera. Que se dicen, ¿no? Para mí... usted dice que hay que reencontrarse... Esta pregunta es importante. A ver. ¿Hay que reencontrarse y hablarlo personalmente o se hace por digamos, mensajes, cartas, correos electrónicos, comunicaciones telefónicas, en ausencia, digamos? ¿O conviene juntarse y sentarse los dos bien frente a frente? Una ocasión que no dure más de 23 segundos, que es el tiempo necesario para decir, no, chau, no va más. Te va a pasar tantas veces en la vida, mozo... Ahí, hasta ahí, nomás. Porque eso sí hay que conocerlo para que el otro exorcice algo, hay que molestar. No, pero entonces usted no quiere los encuentros. No, en general no, pero sé que hay que hacerlo, el de 23 segundos tiene claro, que... Claro, está muy bien. Usted, yo estoy de acuerdo con eso, Porque lo malo de los encuentros son todos los minutos que vienen después del segundo 23. No, claro. Y todo lo que sobra. La mina ya dijo, bueno, mira, no te deseo más, no me gustás, entonces he resuelto empezar a salir con el huevero. Si en ese momento te dice, mozo, cobré, me dice, va, pero bueno. Sí, sí. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo estás en el trabajo? Bien, dice usted. Ay, empezó a cargar, no, ay, Dios. No. O empieza a hablar de la pasta frola que está comiendo. Lo que es peor, él o la optimista del futuro. Bueno, quizás ahora estás confundida, confundido. No. Pero veámonos en una semana. No. Yo le pedí una vez. Bueno, ¿por qué no esperemos un año, si vos querés, y nos vemos? No, me dijo la amiga. Tenía razón, porque y buena gente, al año yo ni sabía quién era. Claro, veámonos dentro de 5 añitos y vas a ver que esto cambiará. Bueno. Bueno, ¿qué más tiene que decir usted? ¿Cuántas veces se peleó y reconcilió? Hay un máximo de peleas y reconciliaciones entre novios, más que nada. Mm. No digamos entre marido y mujer, esto implica una cosa así muy fuerte. Es que el noviazgo tiene la ventaja, en principio, de esta cosa de, por ejemplo, cosa que habría que mantener después, domicilios separados. Esto garantiza una cierta flexibilidad en la ruptura. Porque, es, al fin y al cabo, cuando uno fue al cine con la chica, qué sé yo, la dejó en la puerta de la casa, bien... Esto no difiere, la partida de uno solitario y yéndose a La Plata, por ejemplo, no difiere mucho de la noche de la ruptura. Es parecido. No, es parecida, sí. Y uno está estacionado y ya no se claro, en cambio, si usted vive junto con la mina, todo esto de hacer la valija, qué sé yo, en marcharse, instalarse. ¿Esto no te lo llevas? ¿Esto que te regalé? Instalarse en, qué sé yo, en un refugio, qué sé yo. En el Tíbet. Sí, tiene razón. Pero en términos de número también hay que pensar, hay tenores de discusión. ¿No será que después de la cuarta ruptura ya todo se tiñe de farsa? Sí, o la ruptura empieza a ser parte de un juego y no es una ruptura. Claro, y no, uno no se la toma en serio. Claro. Tenemos otra cosa mejor igual, por si acaso, ¿no? Rompemos jugando, se llama la... Sí, se lo jugamos. Bueno, y ahora... Una última cuestión. ¿Cuál es la mejor manera de romper? ¿Usted qué hace? No cuál es la mejor manera, sino cada uno de nosotros tiene formas personales de ruptura. Sí. Usted la cita a la mujer con la que quiere romper y le dice, deseo romper contigo, o no aparece más. Dejemos las rupturas que se producen durante una gran pelea. Claro, es cierto. Que dice, qué sé yo, fulano, este plato te lo arrojo y así. Entonces uno se va y no se ve en bacha. Eso es fenómeno. Esa es la muerte natural. Eso es natural. Pero cuando usted dice, no la voy a ver más, ¿qué hace? La cita y se lo dice, espera una ocasión, provoca un conflicto por un quítame de allí, estos ladrillos. ¿Qué hace? Para mí tiene que ser algo dramático, sí. No, dramático. Sí. Buscar, forzar un conflicto. Me trajiste otra vez mermelada de higo. Eso. Y ese tipo. Usted fuerza un conflicto, incluso inexistente. Inexistente. Y manipulo a la persona. Sí. Claro, eso antes. La manipulo. Cuando me gustaba. El doctor manipulo. Especialista en No, porque ella me dice, ¿me manipulás? Sí. Sí, le decís vos. Sí. ¿Y? Mientras. Entramos ver las manijas como en el metegol. Antes te gustaba, ¿y? Y basta de esto, entonces ahí manipulo más. En realidad, para eso lo interesante es, estamos pensando que es usted el que la quiere dejar, ¿no? Usted claro, en cambio, reuniones. No reuniones, pero por ejemplo, aprovechar, no dejar pasarlo, tener esa especie de oportunismo que tiene el soldado que está en medio del combate cuerpo a cuerpo. Y entonces usted genera, sí, no con tanta maldad como Barton, que busca lo de la mermelada de higo, que nunca me gustó, si ya sabe ella que no le gustaba. Usted espera que ella diga una frase que la ponga justamente en el lugar de no retroceso. Si para eso querés que estemos juntos, sos un idiota, yo no te voy a ver más. Ahí está, graba esa frase. ¿Lo dijiste la del vos? Idiota, dice. La del idiota me la dice todos los días. Lo dijiste vos y no te vas, no te voy a ver más. Claro. Espera. Pero a veces pasan largos meses hasta que la mina dice no te voy a ver más. Depende de la habilidad. Yo, por ejemplo, estuve esperando mucho que una de mis novias dijera gaviota para hacerle un chiste que me habían enseñado. Y la tuve que estrangular. ¡Decí gaviota! Hay forma de estimular, si usted le dibuja pajarito hasta que la mina... Vaya a la playa, no sé. Claro. ¿En qué contexto en el mar? Le va a decir gaviota? Es muy difícil. Ahogándose, ¿no? Bueno, pero, imagínese, ¿no? Lo mejor, lo más, digamos, a ver, humanitario es... que logre usted hacerla creer, aunque sea por media hora o una hora, si son 2 días mucho mejor, porque ahí ya está. Usted que está ella lo dejó a uno. Esa misma. En esa mi caso misma. Lo creen todas, pero porque es verdad. Pero eso no más. Pero no, ¿sabe qué hago yo? desaparezco. Lo sospechábamos, sí. No le digo nada y ya se va a dar cuenta. Cuando vea que pasan los días, los meses, yo no vengo. Hay gente paciente. Claro, igual. Por ahí, que se no tiene noticias de mí, salvo que estoy de novio con otra. Ah. Ya va a empezar a sospechar. Pero ojo con eso, no. Porque... No, hay... yo me hago finado siempre, desaparezco. Pero hay volvedoras que siguen como que continuando... Que siguen esperando, hay que siguen esperando dos años después. Continuando una conversación, además como que hubiera sido hace dos minutos. Que me estoy empezando a sentir un poco mal. ¿Puedo pasar al baño? No, discúlpeme. Hay unos micros de señoras, porque ya son señoras. Volvedoras. Volvedoras. Que son tours regresando a nuestro sexo. Que están en la puerta en este momento. Igual ese cuento que tantas veces hemos contado, el del señor que dice voy a por tabaco y vuelve 10 años después y está todo sí, igual. Claro, sí. Digo, hay gente que tiene ese grado de maldad. Digo, mujeres que esperan y hacen como que no pasó nada en esos 10 años en que uno se fue al Tíbet y volvió y pasa por la puerta de casualidad porque se había olvidado que vivía ahí y dice, bueno, llegás un poco tarde, ¿no? Y son 10 años que han pasado. Y una isla no tiene más remedio que matarla. A veces esos regresos, a veces se dan regresos que no, que son porque la vida los ha separado. Por ejemplo, uno es raptado por los piratas y llevado, vendido como esclavo en Tracia, etcétera. Y entonces usted vuelve, ponerlo durante, después de 7, 8, 10 años, y a mí me ha pasado muchas veces que esos reencuentros son estorbados por alguna circunstancia baladí. Por ejemplo, vuelvo, toco el timbre y no está la mina. Una mota en el... Y usted ya venía con los violines en la cabeza. Claro, ya viene, regresa, a paso de regreso, viene usted, un poco en la esquina. El timbre sale uno. Ah, dice, fulana no está. Ya está. No, la película no era así. El segundo timbre ya no. Ah, vino fulano, le dice, ya. Sí, me dijeron que viniste. Es una porquería eso. No, sí, es cierto, no sirve nada eso. ¿Vio la última película de Woody Allen? Es todo esto que no estamos sé cuál hablando. Es la última película de Woody no Allen. Me acuerdo ahora el título. Entonces, no la vi. Vi la última. Conocerás al hombre de tu vida. Ahí está, no la vi. Ah, porque. Vaya a verla. Bueno, este es nuestro pantalla gigante espléndido. Con Conrado Diana, Nicolás Mancera y Jaime Jacob. Yo recuerdo, ya ni me acuerdo qué pasaba en la película, pero recuerdo que me dejó una sensación de molestia y desagrado, como casi todas las películas en general, ¿no? No solo las de Woody Allen especialmente. En cambio, esas películas en las que hay personas que, por algún motivo, que siempre es mejor que el que ha tenido uno, ¿no? Andan por el mundo, viajan, y que después descubren que, como siempre supieron desde los 12 años que iban a estar solos, y se amargan. Eso me produce una alegría, porque es mentira, pero que efectivamente... Sí, yo no la he visto, así que no sé de qué me habla. En cambio vi una de guerra, sí, que son los norteamericanos que invaden Alemania y ganan. Pero no sé si es tan buena como la que dicen. Se radican allí con... Yo no me acuerdo cómo se llamaba porque vio cómo soy para los títulos. ¿Cómo es para los títulos? Nulo. ¿Y te acordás que pasaba? Por lo menos llegaban y... Sí, sí, había... Entraban por Normandía. Ah. Y entonces se oía una canción que... Esta película no hubiera sido posible sin la colaboración de la Marina de los Estados Unidos y otros canallas. Y están las chicas con blusas un poco transparentes diciendo, llegaron como no, contentas. Se llama El día más largo del siglo. Este es El día más largo del siglo. Esta canción, sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Y entonces, levanten la mano las señoras que están esperando una reconciliación. A ver. Después de todo lo dicho, se han ido, no. Lo dicho. La señora del dulce de higos resiste. Está muy bien. Levanten la mano a aquellas personas que están en pareja. Hay que hacer un lío, me parece. Sí, acá se el amor una está, porque el amor hay está, algunos... está triunfando. Y hay algunos que esconden la mano. Sí. Sí, señor. Parece... Tiran la piedra y esconden la mano. Parece no sé, que en el momento se produce un conflicto. En medio mismo de la sala. Bueno, ahora hay una señora mejor. Le arrojó un frasco de dulce de higo a su marido. Bueno, hagamos una pausa y enseguida nos regresamos. Mientras tanto, vamos a degustar un poco de dulce de Níspola. Pausa.